Radio. Es el momento de quedarnos con nuestro espacio, ya saben, dentro de la programación especial que Radio Ubrique les ofrece con motivo de los próximos comicios generales de este domingo 20 de diciembre. Ya les comentábamos que en el día de hoy vamos a tener doble cita, tanto por parte del Partido Socialista como del Partido Popular, y en concreto durante los próximos minutos vamos a poder contar con la compañía a través de vía telefónica del cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Cádiz, Salvador de la Encina. Salvador de la Encina, bienvenido, buenas tardes. Muy buenos días. Bueno, pues lo cierto es que Salvador, que precisamente dentro de unos minutos viene para acá, para la Sierra de Cádiz, vamos a abordar durante los próximos instantes la actualidad de esta campaña que llega ya a su recta final. Y si le parece, me gustaría comenzar preguntándole por el desarrollo de la misma y, eso sí, también, aunque fuera alguna alusión a esa agresión, ¿no?, que en el día de ayer marcaba un poco la campaña electoral, la agresión al presidente, al candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, y un poco, bueno, pues lo cierto es que los líderes de los diferentes partidos políticos ya han manifestado su solidaridad y su repulsa, por supuesto, a cualquier tipo de violencia, que además no estamos acostumbrados, ¿no?, en la política española. Sí, efectivamente. Quiero comenzar, aparte de dar un cordial saludo a todos los ubriqueños y todos los ciudadanos de la Sierra, con los que estaré esta tarde, concretamente en Olvera, visitando y teniendo contacto con los ciudadanos, pero quiero, aparte de felicitar a ellos, dedicar unos minutos, si me permite, a esa pregunta, porque me parece que nunca jamás en una democracia como la nuestra está tolerado ni debe permitirse agresión a nadie, y menos un presidente de gobierno. En este sentido, el Partido Socialista condena esa agresión de un chico de 17 años a nuestro presidente y lo lamenta gravemente, porque se tiene que defender siempre en democracia, con diálogo, con entendimiento, con respeto, y no con agresión y con violencia. Por tanto, quede claro la repulsa. Pero en este sentido también tengo que manifestar que, desgraciadamente, he oído esta mañana y he visto ayer en algún medio de comunicación aprovechar a tertulianos del Partido Popular, dirigentes del Partido Popular y del Gobierno del Partido Popular, relacionar la acusación que le hizo nuestro candidato y futuro, estoy convencido, presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, a Rajoy, sobre su tolerancia con la corrupción y su falta de decencia para que la corrupción hubiera dejado ser un problema en España estos 4 años, que lo ha sido, y grave. Por tanto, condena absoluta a la violencia, pero también condena a aprovechar que una persona, de manera individual, un joven de 17 años, era dado un puñetazo ayer al presidente del Gobierno, porque no son situaciones que se puedan ni deban aprovechar. La campaña, y ya entro en lo que quería responderle, ha sido tranquila en España, como lo ha sido la provincia de Cádiz. Ha sido explicativa. Por nuestra parte, ha sido extensa e intensa. ¿Extensa por qué? Porque hemos recorrido, como ya haré esta tarde, todos y cada uno de las comarcas de la provincia de Cádiz, y en mi caso prácticamente la inmensa, los inmensos municipios grandes y pequeños que tenemos en la provincia desde hace 2 meses, en mi caso concreto como cabeza de lista que fui denominado ya, y estos 15 días para explicarle cómo hacemos los socialistas, con cercanía, porque existen nuevas tecnologías, existe Internet, existe el correo, todo eso se posibilita que la gente esté informada, pero nosotros, y en mi caso y con mis compañeros, hemos querido estar cerca para explicarle en el boca a boca, en el cara a cara a los ciudadanos, lo que queremos hacer los próximos 4 años con nuestra provincia de Cádiz, con la sierra, con la costa noroeste, la bahía de Algeciras, con Jerez y el campo de Gibraltar. Y eso hay que hacerlo recorriendo, mirando y entregando a los ciudadanos los mensajes que, si quiere, luego le comento brevemente. Por mucha tecnología que haya, la cercanía, la ciudadanía y los vecinos es lo primero para el Partido Socialista, frente a otros partidos nuevos que solo se interesan por la tecnología, que votan a través de las redes electrónicas, pero que luego se alejan de la realidad, de los vecinos, de los pueblos a los que hay que darle soluciones, ¿no? Y ese ha sido el tipo de campaña que hemos hecho y que ya mañana terminamos, pues con una gran ilusión, porque hemos tenido mucha receptividad en los ciudadanos de la provincia de Cádiz en nuestras propuestas, y por eso vamos con mucha confianza, porque sabemos que podemos y vamos a ganar el día 20 los socialistas en Cádiz y en España. Ya la pasada semana conversamos también con otros integrantes de la candidatura del PSOE en Cádiz, así que bueno, pues hemos conocido algunas de las líneas programáticas en relación a estas elecciones generales, pero sí que me gustaría preguntarle por los últimos mensajes de esta campaña. ¿En qué vais a incidir en estas últimas horas, prácticamente ya? Pues en una cosa que ha sido clave en estos 4 años, en el empleo. Se le llena la boca al Partido Popular de hablar de que está creando cada día 1.500 puestos de trabajo. Yo tengo muchos amigos que me preguntan, ¿y cuándo me va a tocar a mí? Nunca me llega un contrato. Por tanto, esos contratos son contratos ficticios, de horas, de días o de algunas semanas en meses. Por tanto, nosotros queremos recuperar un empleo digno y retribuido acorde a ese trabajo. Y no, como ha hecho el Partido Popular, con un despido, con una reforma laboral que ha posibilitado despidos masivos primero y luego una reducción salarial brutal. Hoy, fíjese, está cobrándose un salario medio que era el que se tenía en los años 90. Y estamos en el 2015 y eso no puede ser el futuro de España. El futuro de España tiene que ser competir con talento y con salario digno y no recortes. Y, por tanto, el primer mensaje, recuperar el empleo, y para ello llevamos un programa específico para dotar a la provincia de Cádiz de un plan de empleo hasta que no se baje la tasa de paro que tenemos del 40% a unos niveles razonables. Y también queremos hablar y dar un mensaje sobre la igualdad en la educación, en las pensiones, en la sanidad, y que se ha visto recortado con un gobierno del Partido Popular donde las desigualdades han sido crecientes. Y de manera que podamos recuperar algo que Felipe González y los socialistas siempre posibilitamos, que es una España del bienestar y no del malestar, como hay ahora mismo con el Partido Popular. Queremos que chavales jóvenes que han dejado de estudiar porque no han tenido recursos, se recupere esa posibilidad con una enseñanza gratuita, pública y obligatoria hasta los 45 años. Queremos decirle a los ciudadanos que vamos a apostar por el campo, por la agricultura y por la pesca, que se han visto muy mermadas con unas malas negociaciones en los últimos años del gobierno popular, y en definitiva generar ilusión para que los ciudadanos crean en un gobierno que nos una y no que desuna, como ha sido este, y con ello pues que España avance como lo hizo en los años anteriores. Hablando, ¿no?, de los temas principales abordados en esta campaña, las principales preocupaciones en definitiva para los españoles. Además del desempleo, por supuesto, el desafío soberanista en relación a Cataluña, y también el tema de la corrupción que ha salpicado a todas las formaciones que han ostentado algún tipo de poder en alguna administración, también incluso al PSOE en Andalucía, por ejemplo con el caso de los ERE. ¿Qué piensan hacer para parar esa sangría de dinero público y de confianza, en definitiva, ¿no?, hacia los partidos políticos? En ese sentido, nosotros ya hemos hecho apartar de cargos de representación, incluso a presidentes de la Junta de Andalucía, que hoy ya no están en la política, a pesar de que no han sido ni siquiera todavía juzgados, simplemente imputados. Y les recuerdo que el señor Xavi Griñán demitieron, tanto de presidente del gobierno uno como de diputado otro, teniendo una imputación. ¿Cuántos representantes del Partido Popular han dimitido por una imputación? Les recuerdo incluso la candidata número 2, exalcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, va en la lista actualmente al Senado del Partido Popular, y que la han blindado las últimas semanas antes de disolver las Cortes para que esa imputación no le obligara a dimitir. Por tanto, hay dos maneras de enfocar la corrupción: adaptando medidas, exigiendo transparencia y asumiendo responsabilidades, y no tapándola, como ha hecho el Partido Popular. Acuérdese, cuando el juez llega a la sede del Partido Popular para registrar y llevarse los ordenadores, aparecen martilleados para que no se recoja lo que allí había. ¿Por qué? Pues todo el mundo sabe, porque se descubría que se había utilizado financiación irregular de empresas, que se había adjudicado contratos y habían pagado por ello. Y ahí están los 40 millones de Bárcenas. No se le despidió, sino que se le dio durante un año un sueldo para que con coche y secretaria siguiera desempeñando ese cargo a pesar de que se sabía que tenía ya los 40 millones en Suiza escondidos a buen recaudo. Por tanto, hay dos maneras claras de enfocar ese fenómeno, uno permitiéndola y mirando a otro lado, que ha sido el del Partido Popular, y otra abordándola con medidas de transparencia, de control y haciendo dimitir a aquellos que se le impute alguna responsabilidad. Pero a nosotros lo que más nos preocupa es que se adopten medidas, como se está haciendo en Ubrique, con nuevo gobierno, donde se utilice la política en beneficio de los ciudadanos y de las ciudadanas, y que nuestros alcaldes están siendo un ejemplo desde hace meses, los 28 alcaldes que tenemos en la provincia de Cádiz, entre ellos nuestra querida alcaldesa de Ubrique, y por tanto los socialistas lo que estamos demostrando es que queremos trabajar en resolver los problemas de verdad de la gente, porque hay una alternativa para que la mayoría de la gente progrese, y porque donde hay gobierno los socialistas se gobiernan con hechos y realidades, que es lo que queremos hacer a partir del día 20 de diciembre si los ciudadanos nos dan el voto con Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno. Mirando hacia lo que puede ocurrir, ¿no?, a partir del próximo domingo, hay quien dice, ¿no?, que esta puede ser la última campaña del bipartidismo, como se indica. Hay un fuego cruzado actualmente y sobre todo en estas últimas horas, además, ¿no?, de campaña entre cuatro formaciones, sobre todo PP, PSOE y también la emergente Ciudadanos y Podemos. Imagino que sois conscientes de que se avecinan tiempos de pacto por la pura lógica matemática, ¿no? Lo que al menos parecen anunciar las encuestas. Bueno, pero eso no es malo. Lo que es malo es la mayoría absoluta que ha tenido el Partido Popular, que con el rodillo parlamentario de 189 diputados sobre 350 ha hecho lo que ha querido y ha hecho retroceso y recorte sin que pudiéramos muchos impedir esos atropellos a los derechos consolidados que creíamos que teníamos los españoles. Por tanto, el que haya negociación, pacto, acuerdo, es bueno, sobre todo de fuerzas que pueden ser parecidas o similares en su ideología. De manera que no hay que temer, sino todo lo contrario. La democracia es eso. Lo que pasa es que el Partido Popular quiere trasladar un mensaje de que o están ellos o aquí se hunde la economía, se hunde España, se hunde Ubrique, y en definitiva nos vamos toda la ruina. Ruina a la que ha metido el Partido Popular con la reforma laboral a muchas familias que se han tenido que ir al paro, recortándole el subsidio y no teniendo medidas garantizadas de educación y a veces ni recursos para comer. Por eso planteamos nosotros como primera medida un ingreso mínimo vital para que esas familias, a las que hoy no tienen un solo euro que llevarse a la boca, y son 700.000, tengan un recurso de subsistencia por ley garantizado. Son medidas ciudadanas, de verdad. Y no hablar de tanto y tantos recorte de paro y no llegar a las familias de ningún tipo. Por tanto, nosotros no tememos a que haya un diálogo con otras fuerzas políticas, que se constituya un gobierno que sea progresista, que aborde a la ciudadanía y no a los bancos de industria como primero, que evite desahucios, que haga que las familias puedan comer, pagar la luz, el agua y el teléfono y tener los servicios básicos cubiertos, porque se puede con una economía como la española, eso sí, si no se da todo el dinero como se ha dado a la banca, a salvar al señor Rato y a los amigos del Partido Popular. Y eso es lo que vamos a intentar hacer, si no podemos con una mayoría que es difícil del Partido Socialista, pues con otras fuerzas que tengan unos objetivos como lo que yo estoy expresando de recuperar igualdad y bienestar para todas las personas. Desde ese prisma, ¿con quién estará dispuesto a pactar y con quién no, el Partido Socialista? Pues eso, como usted bien sabe, es algo que hasta que no concluya el resultado del día 20 por la noche y se sepa cómo quedan configurados los votos de los ciudadanos, es algo difícil de hablar, porque hoy por hoy, y eso es una regla de oro lógica en la política, todos decimos lo que pensamos, que queremos ganar y vamos a intentar ganar. Y en este caso el Partido Socialista, tenemos nosotros encuestas internas que nos dan la posibilidad de ganar. Luego se abrió un abanico porque todos sabemos que mayoría va a ser imposible, ninguna encuesta, y hoy por hoy matemáticamente con partidos emergentes nuevos eso es imposible. Será pues en función de cómo quede ese resultado cuando se configure, porque así lo establece la ley. Por tanto, es una cosa en democracia normal qué gobierno es el que da mayor estabilidad, y ahí se hablarán ya de los pactos posibles, y yo creo en definitiva que habrá que buscar lo mejor para España, no solo para el partido que uno representa, y el gobierno que le dé más estabilidad, que la economía pueda tener mejor garantizado su futuro, y ojalá que sea un gobierno de izquierda, para que avancemos en el bienestar de verdad de los españoles y no en estos recortes brutales que hemos sufrido estos 4 años en nuestros derechos. Y por tanto, a partir de ahí le contestaré, si me permite, a partir de la semana que viene, con canto, para poder decirle por dónde pueden ir los tiros, y ojalá que pueda ser, y así confío, un gobierno encabezado por Pedro Sánchez y por los socialistas, el que dirija el destino de los próximos años de España. Aunque es cierto, ¿no?, que esto es hablar de encuestas y que en definitiva lo que vale es el voto del domingo de los españoles, pero es verdad que a día de hoy parece que las matemáticas hablan o bien de un pacto entre tres formaciones o un gran pacto entre las dos fuerzas principales que se llegó a comentar en algún momento. ¿Rechazáis con rotundidad ese posible pacto con eso, el PP? Eso lo rechazo absoluta, contundente y totalmente. Un pacto PP-PSOE es imposible. Nosotros no tenemos que ver nada con estas políticas de deterioro a los ciudadanos y de rechazo a que se aborden medidas de progreso y de bienestar, como no lo ha hecho el Partido Popular. Y, por tanto, nuestra alianza no tiene que ver nada con la del Partido Popular y no cabe una alianza bajo ningún concepto. Eso está absolutamente descartado. Sí, ¿por qué no?, con otras fuerzas que estén más cercanas a nuestro ideario progresista y de igualdad, que no con el Partido Popular. Y a partir de ahí, pues ya veremos. Pero ahora mismo lo que yo le quiero trasladar es que nosotros salimos a ganar, convencidos de que podemos ser la primera fuerza política y tener con ello la garantía de formar gobierno. Pero eso, quiero decirle claramente a los ciudadanos de Ubrique y de la Sierra de Cádiz que el único que puede garantizar un gobierno que siga creciendo la economía y que reparta en igualdad de condiciones, como lo hizo Felipe González en los años 80 y 90, y lo hizo posteriormente Zapatero, un gobierno socialista. Y que no se confundan con otros partidos que se dicen nuevos, pero que practican una política vieja. Estoy refiriendo a los jóvenes de Podemos, que tienen muy buena voluntad, pero no tienen ninguna experiencia, como se está viendo en el Ayuntamiento de Cádiz, que es un desastre, y que no tienen políticas realistas de centro-izquierda, como necesita España, o de Ciudadanos, que es un partido de la nueva derecha, que se recubre de progresismo, pero que luego habla de copagos. Es decir, que la gente vaya a la farmacia y cuando pague las recetas tenga que poner 5, 10, 15, 20 euros. Eso no es sanidad pública. Hablan de educación de élite. Hablan con poca claridad sobre la violencia de género. Se ha aumentado el machismo y las muertes de mujeres este año de manera dramática y no contemplan medidas reales y específicas. Por tanto, habrá que ver dentro de ese abanico cómo se configura, pero nuestra idea es ganar y con ello, posteriormente, el día 21, abordar el mejor gobierno para España. Pues Salvador de Lancina, recuerden, estamos conversando con el cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Cádiz. Entramos ya en prácticamente el último minuto, últimos 2 minutos de la intervención para cada formación política, que dedicamos a, por supuesto, si lo desean, solicitar el voto de todas las personas que nos estén escuchando y lanzar ese último mensaje, si lo desea, de por qué deben apoyar al PSOE este próximo domingo. Pues porque los socialistas, como he dicho, hemos gobernado España más de la mitad de nuestra democracia. Y tenemos los socialistas las ideas, las experiencias, los equipos, que son muy importantes, ¿eh?, para abordar las reformas que permitan que las clases trabajadoras y las clases medias disfruten de un crecimiento justo, no como el que se está produciendo, que es injusto y desigual, que España siga siendo competitivo y solidario, no como ha dejado de ser estos últimos 4 años, que somos competitivos en salarios con China y no con el progreso y avance de Europa. Y queremos un gobierno limpio y honrado, como le dijo Pedro Sánchez a las claras, a su cara, al señor Rajoy, que se ha escondido estos 4 años de afrontar de verdad, y no con medidas electoralistas, la creciente invasión de la corrupción. Y queremos reformas y solvencia. Y Pedro Sánchez es la única alternativa. La única alternativa es Pedro Sánchez, realista y solvente, no a estas políticas conservadoras, ineficaces e insolidarias del Partido Popular y de Mariano Rajoy. Por eso nosotros le pedimos a los ciudadanos de Ubrique y de la Sierra que vote al Partido Socialista y que vote a Pedro Sánchez. Como decíamos, las palabras de Salvador de Lancina, cabeza de lista del PSOE al Congreso por Cádiz, que además, en unos minutos, ¿no?, nos comentaba usted que va a estar por aquí, además, por la Sierra de Cádiz. Sí, efectivamente. Ya estuve la semana pasada en Arcos y hoy voy para Olvera y estaré por la zona junto con buenos amigos, el alcalde de la zona de Olvera, Paco Párraga, Francisco Menacho, Remedio Palma, que es delegada de Cultura, que es de la Sierra, que es de allí, y volveré, sobre todo después de las elecciones, a Ubrique, como hice durante muchos años cuando era alcalde José María Romaguera, y lo volveré ahora con la nueva alcaldesa a hacer cuando salga elegido, al ir cabeza de lista el próximo día 20, para interesarme por los problemas de Ubrique, de la zona, para seguir ayudando lo que pueda al sector de la piel, de la marroquinería y de las industrias que necesitan nuestro apoyo para crear empleo, que es el primer reto que tenemos los socialistas con la provincia de Cádiz y con la Sierra de Cádiz. Pues Salvador de la Encina, número uno, candidato número uno de la lista del PSOE por Cádiz al Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este tiempo aquí en Radio Ubrique. Gracias a ustedes, un cordial saludo a todos los oyentes.